Hola, buenas noches. Empieza aquí, como todos los lunes a esta hora, otra nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Guillermo del Rivero, desde los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que dirige el programa y os habla frente al micrófono, os damos la bienvenida una semana más a nuestra emisión. Hoy vamos a continuar, en cierto modo, la pauta marcada en los dos programas anteriores, dedicados, como recordaréis, al tema de la identidad. Esta noche abordaremos este asunto no de un modo directo, sino desde una perspectiva que podríamos llamar lateral, o más exactamente, una perspectiva reflejada, si jugamos con las palabras. Porque hoy, los protagonistas del programa van a ser los espejos. Los espejos, más allá de su consistencia material, aparecerán a partir de su indudable carga simbólica. Espejos como testigos del paso del tiempo, de quienes fuimos, de quienes somos, de los sueños, de la otra cara de nuestro yo. Espejos que reflejan la alteridad, lo que ignoramos de nosotros mismos. Espejos que desvelan los más recónditos espacios de nuestra intimidad, incluso los que a veces nos ocultamos a nosotros mismos. Espejos que surgirán en las palabras, en los versos, de algunos de los más destacados poetas de nuestro tiempo. La música, además, también estará relacionada con el motivo central de la edición de hoy de Buscando Leones en las Nubes. He elegido por ello, para esta noche, canciones que hablan de espejos. Estupendas canciones que he seleccionado, como de costumbre, con la intención de crear un ambiente sonoro, una atmósfera musical idónea para disfrutar los poemas, para degustar los textos que leeremos. En fin, empecemos ya. Y empezamos con mi deseo habitual de que disfrutéis de un programa agradable, aunque hoy, quizá, dado el hilo argumental que seguiremos, podamos aspirar a algo más, a un programa deslumbrante. Perdeos en la profundidad del espejo que hoy ponemos ante vuestros ojos. Perdeos, o tal vez, quién sabe, encontraos entre sus reflejos infinitos. Los espejos. Conocen nuestros broncos despertares de animales que vuelven, con ojos de extrañeza, de los líquidos abismos de los sueños. Han conocido al niño que ahora observa el rostro de ese anciano que pregunta en qué confuso afán se fue el vivir, que es un errar. Conocen los temores cosméticos de las frágiles damas en cuyos ojos tiembla la lágrima sin fin de una elegía. Conocen la vergüenza y el espanto, la mirada de asombro y la del miedo, la fiebre del insomnio y las herméticas sonrisas del muchacho que se pinta la boca en mitad de la noche clandestina. Contienen el fluir del tiempo aleve, así que no los mires con fijeza, pues verías el túnel que llega hasta el final de la memoria, allí donde destila sus venenos ese brujo acabado, besánico y sin fe, que ya eres tú. It's el hombre invisible. Se mira en el espejo que ya no le refleja. Todo, menos él, aparece en la fría superficie. La habitación, muebles y cuadros, la variable luz del día. Así aprende, con terror silencioso, a verse no en los gestos teatrales, aún rasgos humanos de la muerte, sino en los días de después, en el vacío de la nada. Inútil cerrar los ojos, estúpido romper el terco espejo, buscar otro más fiel o más amable. Es él solo, el hombre invisible, el que desaparece. Es solo él, una huella borrada que no contempla a nadie, porque es nadie, la nada en el cristal indiferente de la vida. Divagación ante el espejo. Por un instante he visto en el espejo mi cara de 20 años. Solo por un instante. Luego he recuperado esta verdad incierta que el uso deteriora y que soy yo. Esta cara, la mía, recoge las señales de secretas batallas con sonoros fracasos, de alguna escaramuza bien ganada, las pintadas que oscuros pobladores de sueños inscribieron en ella subrepticios, residuos de verdades ajenas que incorporo. Mis caras superpuestas me desengañan hoy del valor excesivo que se otorga a ser joven. No se merece tanto esa edad del diablo, por más que mucho nos excite verla. El mundo viene grande, nos hipoteca el alma. Todo proyectos, tantos esfuerzos por delante, tanto tiempo inseguro, inexperiencia, equívocos y fuerzas malgastadas, tantos aprendizajes, miedo. Y la muerte tan cerca entonces como ahora, y la vida tan cerca. No la doy por perdida. Me confirman mis ojos el ardor que perdura, aunque en verdad resulten algo fatuos sus fuegos y algo decepcionantes sus recuentos. Respecto al viento helado de la edad, como se dice, me protege la casa del recuerdo, me calienta el instante de carne que se apura, lo desafía el ansia de esta mujer tan joven, la más alta ocasión que me brinda la vida. En todos los espejos cotidianos. En todos los espejos cotidianos has ido envejeciendo cada mañana, como si volvieras al despertar con rabia y sobresalto de un viaje muy largo, trenes y bibliotecas y jardines donde surten las fuentes incesantes. Y no eres tú ya aquel que ahora humedece, con los ojos cargados aún de sueño, sus mejillas y peina sus cabellos, y ahora anuda el cordón de su calzado con resignado gesto, con fatiga infinita. Una ciudad remota erizaba sus torres cristalinas y se cubría el campo de batalla de estandartes, de yelmos, de broqueles hendidos por la curva cimitarra, desnudo y desdeñoso, ya se esfuma un cuerpo que tus brazos sin temor estrecharon, sin cautela. Y ya qué lejos, qué irrecuperable aquella luz, aquel aroma cálido del salón familiar. Ya estás despierto, ya has regresado, pero ya eres otro. Más experto, más viejo, más cansado. Y la ciudad te aguarda, una nueva ciudad en cuyas calles has ido poco a poco dejando de perderte, situando la plazuela olorosa de la iglesia, el camino del muelle, las terrazas de ruidosos cafés, las avenidas, los bazares, la fuente, las palmeras. Mira oscuro el océano, las nubes que ensombrecen el valle. Sopla el viento mordiente de febrero y hace frío. Y que el tiempo te arrastre, como el agua que atruena en el barranco, y te sumerja como un sueño más hondo al que arrojarse pleno de flores, libros y raíles. Je te tends des petits miroirs, fais de mon histoire, et le temps paraît court. Quelquefois on dirait de l'amour, c'est pratique les petits miroirs, sous les verres, dans les pianos bars, un peu tout ce qui prie. Tu peux les traverser et venir voir de mon côté, venir voir si tu m'aimes ou toi-même. On les veut, les petits miroirs, ressemblant, mais faut-il y croire? Tu peux les traverser et venir voir de mon côté, venir voir si tu m'aimes ou toi-même. Espejo. Ese desconocido, ese recién llegado que habla solo, no sabe que lo escucho, y que pregunta, no sé a quién, ¿por qué volviste? Mientras borra con una blanca nube los trabajos tatuados en su cara, los zarpazos del tiempo, y que otra vez pregunta, ¿por qué volviste? Ese, al que veo y al que escucho desde el lado de acá del espejo, ¿dónde, con quién estará hablando? I'm watching somebody's world at an end. And wondering if someday we'll love again. Shadows in a mirror tell me that I'm wrong. Shadows in a mirror tell me that we're through. El otro. En un hotel cualquiera, frente a un espejo, solo, vigilando de cerca todos mis movimientos y leyendo un periódico atrasado con ese claro gesto de haber dormido poco. Y también en la incierta humedad de pasillos y sótanos sin nadie, con sombras que ocultaban su presencia y azulejos pintados con obscenos dibujos y palabras indecentes. O en una estación llena de basura, cuando al fin me di cuenta de que estaba acechando, seguro de saldar aquella deuda, aquel pacto que hice y no recuerdo. Y más tarde, en las mesas de algún bar de provincias, prisioneros en las salas de billares con humo y en tabernas de un barrio miserable. Tengo su mismo rostro y yo sé qué persigue. Suplantar poco a poco lo que fui, lo que he sido. Ahora suenan sus pasos cada vez con más fuerza. ¿Y a dónde podré ir para ocultarme? Satan lick lick my gizz, kill him my wesu, lick lick my rigu, wala sak di pap, fukune yi fik, tamalen di tete, wak ni mu manek, ma bagale no. Luma ganti mag, hel mi men ni bank, luma gandi yak delu tuti tank. I said to lick lick my gis, kili ma wesu, lick lick my riku, wala sakti bak, fukune yi feki, damalen di tete, wak ni mu manehe, ma bagale no. El espejo arrugado. No quiero hablar de mí, solo de un niño que jugaba con trozos de cristales con los que despistaba a los adultos desde una ventana soleada, o el que amaba la lluvia y en los charcos deformaba su imagen con un palo al sabor de una época estancada. No quiero hablar de mí y ese muchacho que bebía cerveza en soledad, que al llegar a la casa con el alba abrazaba entre lágrimas la almohada, rogando a Dios que fuese una mujer. No quiero hablar de mí, de ese hombre joven que construye castillos de papel con las manos manchadas por el vino de los amigos, señas del cansancio y el amor mercenario, y que ahora mismo estrena su mirada en el espejo con el miedo de haberse traicionado. I got to stand up for myself. This society don't care about nobody else. Got to be strong. Even if I know that this feeling is wrong, I got to not care, even if I know that this world is meant to share. Wait a minute, this is wrong. Even the birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. What you gonna do when your friends have gone away and deserted? They're not wait a minute, it's wrong. Even the birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Cada vez cuesta más ser quien se ha sido. Cada vez cuesta más ser quien se ha sido a lo largo y lo ancho de los días. Son cada vez mis manos menos mías. Oigo al hablar los ecos de un sonido que no me corresponde. Y he podido sorprender en las tardes más sombrías, frente al espejo gris, grises espías sin voz, diciendo, date por perdido. Por perdido me doy. Sucumbe lentamente mi juventud ante lo que he cargado a sus espaldas. Mil pesares. Soy humo diluido en la tormenta. Soy un azucarillo en un café. Soy la lluvia que cae sobre los mares. Tarde de primavera. Pensaste que los años daban serenidad y no impotencia. Y mírate sentado en esta silla, raspando unas palabras mientras distante la multitud palpita, carne de primavera. Y es hoy la algarabía de sus voces zarpa en tu corazón. No sabes soportar la soledad y ya vas para los 50. Y eso es lo único que con rabia, con más dolor que rabia, te hace empuñar la pluma que habías olvidado. algunas mañas te han dado los años. Las has vuelto en tu contra y de ti has hecho tu enemigo. En tu mesa pastillas, esparcidos los naipes que usas en tristes solitarios. Cigarrillos, ni un libro, algunas cartas viejas que nunca contestaste. En previsión, algunos folios blancos. ¿En previsión de qué? ¿De qué te sirven? Quisieras no ser tú, ver otro rostro en el espejo reflejado. Pero no, que aquí miento. Quisiera solamente soportar ese rostro, igual que su historia, sin importarme demasiado su turbiedad o su tristeza. Alza los ojos, míralo, es el tuyo. Manténlo así, bien alto. Entra en ti mismo. Could almost drown who or two who fell here. You could almost drown my water who fell. Oh, yes. Through the looking glass. feel a little light. Retrato. Una vez asumido el discreto abandono de mi vida y pagadas las deudas al interés más alto, observo mi retrato en el espejo. Veo un verano roto que se pudre y un oculto sembrado de flores venenosas. Entre los corazones zumban las ambulancias del recuerdo y doblan las campanas bajo el mar de los años malgastados. Veo la cara borrosa de un niño agazapado contra el miedo, escondido en la cueva de los hombres cobardes. Hay un ingrato charco de ceniza en sus ojos. La crédula expresión de quien aguarda un eco que no vuelve. Hay una estafa. Veo un hombre que lucha contra el miedo y la atroz amenaza de un desierto imparable, la angustia y la soberbia comiendo de su mano. More scarlet, ask if it all be right, and it's mirror after mirror. No vanity's display, you'll just look at for the face you had before the world was made. Time and space. Your your original, original face before the world was made. Before the world was made. Before the world was made. La vejez de Narciso. Me miro en el espejo y no veo mi rostro. He desaparecido. El espejo es mi rostro. Me he desaparecido, porque de tanto verme en este espejo roto he perdido el sentido de mi rostro, o de tanto contarlo, se me ha vuelto infinito. O la nada que en él, como en todas las cosas se ocultaba, lo oculta. La nada que está en todo como el sol en la noche. Y soy mi propia ausencia frente a un espejo roto. Through the looking glass, I see another world where all is still. Majestic silence calls me, and I will walk on. Through the looking glass, reaching for a place my eyes can't see. Walking on and on through the green fields and the minefields to learn how love feels on this ocean. This mirror of my heart, the great devotion game. Otro. Más allá, en el espejo, no soy yo. Esa sangre no es mía. ni esos ojos que se hunden en el tiempo, en la noche de los puñales peces, alguien diría de plata. Yo me he quedado aquí sin otra cosa que la palabra yo, sin compañía, en silencio. En mi cuerpo me he dejado invadir. Se levanta una casa con los cristales rotos que amenaza ruina. Se esconde un animal que espía mis movimientos. Alguien, cualquiera, otro. Me persigue y se viste con mi ropa. Piensa mis pensamientos. Juega con mi memoria como un niño. La deja por el suelo, destrozada, como un cacharro inútil. Sucede, y de repente, es la única ventaja, sin detenerme a contemplar mi estado, la batalla, los muertos, los heridos, cierro los ojos y desaparece. Despedimos así, con esta excelente pieza al piano de Ketil Bjørnstad, el programa de esta noche dedicado íntegramente a los espejos. Espero que la visión, que la imagen que hayan devuelto de vosotros, os haya resultado estimulante. Espero también que las dulces canciones de Everything But the Girl, Buddy Assad, The Thievery Corporation, Paper Moon, Chris Isaac, Yusu Ndur, Simply Red, Anja Garbarek, Tori Amos, Van Morrison, Elisa Gilkinson y la citada Ketil Bjørnstad os hayan facilitado esa tarea, ese escrutinio a que nos hemos sometido durante cerca de una hora. Los poemas que hemos leído y que de un modo u otro han abordado algunos de los múltiples interrogantes que siempre suscitan los difusos límites de nuestra identidad precaria, enfrentada al ciego examen de un espejo, los han escrito Felipe Benítez Reyes, Juan Luis Panero, Francisco Díaz de Castro, Luis Martínez de Merlo, José Hierro, José Mateos, Pelayo Fuello, Lorenzo Oliván, Fernando Ortiz, Juan Manuel Villalba, Enrique Lin y Javier Rodríguez Marcos. Nos vamos, pero la semana que viene volveremos en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Guillermo del Rivero, que se hace cargo del control con su eficacia acostumbrada, y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, y hablándoos ante el micrófono, estaremos aquí de nuevo el lunes próximo entre las 10 y las 11 de la noche. No os olvidéis de entrar en nuestro blog, en el que encontraréis programas antiguos, informaciones varias, vídeos y tantas cosas más. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días, pues. Adiós.